Una de las cosas que tuvimos en consideración la Junta es que desde 1983 a la fecha nunca había habido un resultado tan parejo. Es más de 1.600 mesas, la diferencia que unos y otros adjudican es menor a 700 votos, es decir, menos de un voto por mesa. Eso, y sumado a las, obviamente, las manifestaciones públicas que hicieron algunos de los candidatos, algunas felicitaciones, otros que daban resultados del escrutinio provisorio que no completaban la totalidad de las urnas, se decidió convocar a los apoderados de ambos partidos, también a los candidatos, y ayer uno de los partidos pidió, a partir de un análisis que hacía de las tendencias, que se abran algunas urnas para verificar si esos votos podían ser o no encontrados allí, y la otra fuerza política no tuvo oposición, y entonces se procedió a disponer este acto, que es un acto que va a tardar un tiempo, porque la apertura de cada uno de los votos tarda, ¿sí? Se cuenta uno por uno, se le permite a los apoderados que analicen cada una de las mesas, se hace con los fiscales y los apoderados más expertos, y se lleva adelante el recuento de votos de la urna.